Yo la primera vez cuando me vine tenía 18 años. Yo tenía 18 años, me vine la primera vez con mis primos y no pude pasar. La primera vez ya íbamos llegando y nos agarraron y nos devolvieron. Y me volví, ya fueron por mí, ya yo me vine, pero por avión. Ya fue cuando llegué aquí, ya más bien, con papeles de una hermana. Ya con eso sí la logré. Después me fui en el 2000, me fui y ya no pude regresar. Ya me fui cuando tenía a mi niño chiquito y me fui en el 2000 y me vine otra vez. Fue cuando me agarraron tres veces y a las tres veces me metieron a la cárcel, me metieron al corralón. Me metieron al corralón, duré tres meses y a mi niño lo dejé en México. Y me devolví, duré allá en México un año y medio y me volví a venir y ya esta sí pasé, sí llegué, ahora sí llegué hasta acá. Pues ahorita ya no he ido yo, que no puedo ir, y por todo lo que me pasó antes a mí me da miedo ir otra vez. Yo sí quisiera ir, pero no, me da miedo pasar por lo mismo que tanto tiempo estuve yo. De cuando fui en el 2000 me pasó tantas cosas. Me agarraron tres veces, me metieron en la cárcel, luego de la cárcel me pasaron al corralón donde tienen las mujeres. Ahí duré tres meses ahí, luego de ahí pues me echaron para México, que duré año y medio, y me intenté venirme otra vez, dije que sí pasé. Ay, no, sentía muy feo, lloraba porque yo tenía a mi niño, lloraba porque lo extrañaba mucho. Lo dejé chiquito, lo dejé en México, por eso más me dolía por él, porque cuando llegué ya no me conocía, que duré mucho tiempo, tres meses se me hicieron mucho, y me iban a dar más, me iban a dar una más como año y medio, pero no sé, yo creo que Dios me ayudó. Yo que extrañaba era mi niño, como que era, me fui, ya cuando me fui al día no me conocía, no me quería, era lo que más me dolía a mí, y me volví a venir y aquí está. Vamos, otra vez, gracias a Dios. Nos íbamos a quedar allá, pero pues, allá la situación está bien pesada. No pudimos ya estar más allá. Y más que el niño ya era nacido aquí, el grande. Entonces yo me vine mejor para que él estudiara aquí. Y por eso estoy aquí, por ellos, para que ellos estudien. Oh, sí, la situación difícil allá es que no, realmente no hay ni trabajo. Sí hay trabajos, pero pagan muy poquito. No se alcanza uno para nada se alcanza ahí. Y yo me quería quedar allá ya con el niño, ya nos queríamos quedar allá, pero no no se puede vivir así como están ahorita. Y me gustaría regresar, pero ya tengo aquí mis hijos y quiero que crezcan y estudien y estudien para algo, para ellos, algún provecho para ellos. No los quiero llevar a sufrir allá, porque allá no, ¿qué van a hacer allá? Para acá es muy difícil, porque ahorita como estamos no hay trabajo. No sé qué decirles porque no hay palabras de decirles si sí o no, porque pues uno también sufrió en venir. Hay veces que hay gente que les toca más mala suerte que uno, porque uno, pues yo sí sufrí en esa forma, pero la primera vez no sufrí mucho que en la segunda vez que fui para allá. La segunda vez me dolió más porque dejé mi niño allá en México y yo pensé que ya no lo iba a volver a ver, porque me decían que me iban a dar de un año a 5 años y así me tenían. Que hagan algo, que se pongan a hacer algo, porque tantas cosas que están pasando ahorita en México, como está todo ahorita, ahorita si va uno lo asaltan en el camino, cualquier cosa, y no se ve nada. No sé qué es lo que hacen. Hay gente que va, no tiene mucho, que fueron unas personas y iban con una camioneta, los agarraron a mitad, iban para San Luis. De allí los agarraron, les quitaron su troca, los dejaron hasta descalzos. Y como le digo, que hagan algo, que se pongan a hacer algo para que ayuden, para que nos ayuden a todos, ¿verdad? No nomás en México, aquí también. Porque pues nunca sabe uno cuándo se va a ir. Yo no diré, a lo mejor me voy para México otra vez. Uno no es de aquí. Tal vez me regrese yo a mi país. Y ahorita está tan difícil allá, está muy difícil la situación, y que se pongan pongan a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? A poner las leyes más duras de lo que pasa. Hay gente que muere, gente inocente, por los asaltos que hay, todo lo que hay, que se pongan más, y que no haya corrupción, no haya ya todo de eso. Hay mujeres que hasta las violan en el camino, las secuestran, hasta las llegan a matar en el camino. Hay gente que a veces no, cuando pasan el río no saben ni nada, los coyotes los dejan tirados, si no caminan los dejan tirados. Hay gente que se ahoga en el río, mujeres, allá una muchacha de allá de donde soy yo, ella se ahogó pasando el río, la muchacha la encontraron en el río, ahogada. A otra la encontraron muerta en la de este lado. Hay muchas historias de eso, de gente que sufre más que uno. Uno no sufre tan. Yo, gracias a Dios, ya sufrí, no sufrí mucho. Hay gente que ha sufrido más que uno. Hay gente que camina más, hasta 5 días, más tiempo. Yo pasé caminando, sí le sufrí tantito, sí caminé mucho. Caminé un día y una noche, venían los varios personas. Ahorita no he trabajado, pero sí trabajé. Trabajé en fábricas, trabajé en casa, trabajé en ese car wash de limpiar los carros, en tienda trabajé. Ahorita no he trabajado, pero estoy en esas de que voy a empezar a trabajar. Pues a mí en el trabajo me ha ido bien. Solo que a veces sí se quieren propasar a veces con uno los hombres, pero si usted les hace un alto, así les pone un alto, a mí hasta ahorita no. Ay, en la fábrica era el mayordomo que me pasaba molestando. Pero entonces yo le dije que si él no paraba con eso, yo iba a hablar con el dueño de ahí, de la fábrica. Le dije que porque era el que pasaba molestándome a uno, porque allí en los trabajos molestan a uno, a las mujeres más. Y tanto yo le dije, si usted no sigue así, yo voy a ir a hablar con él, con el señor, ponele que. Desde entonces ya él dejó de molestarme. Ay, no, pero no, le digo que no, en los trabajos, gracias a Dios, me ha ido bien. No me han tratado mal en los que ha tenido. Con los americanos, hasta ahorita yo no he tenido discriminación de ellos. Americanos he encontrado gente que se ha portado bien. Los morenos sí, esos son muy groseros, esos son los morenos sí. Pero con ellos los blancos no he tenido. No he tenido más relación con los hispanos. Hispanos contra hispanos son más, tienen un modo bien feo, más, te discriminan más porque a veces, porque ellos tienen, yo creo que más que uno, a veces se sienten más y siendo de allá mismo, de donde es uno, lo discriminan aún. Pues todos estamos acá por lo mismo. Pienso que si uno estuviera bien en México, uno no anduviera. Si yo estuviera bien allá en México, yo no anduviera por acá sufriendo, lejos de mi familia. Hay veces que uno ya no se alcanza ya ni para nada, ni para comprarse un par de ropa, menos para el doctor. Aquí a los niños, gracias a Dios, los que son nacidos aquí, los ayudan mucho. A mis niños los ayudan mucho, gracias a Dios. Por eso a veces no me dan ganas de irme para allá. Aquí uno le dan el doctor gratis, le dan todo a los niños gratis. Allá usted cree que allá me van a dar todas esas facilidades en México. Sí, yo lo hago, yo estoy aquí por ellos. Pero si fuera por mí, ya me hubiera ido, ya estuviera allá. Y uno solo, pues, sufre solo, pero ya con 3 niños allá, ¿no? Extraño muchas cosas. Extraño a mi familia, todos ellos. Sí, extraño mucho para allá. A veces sí quisiera irme, pero a veces pienso en ellos, en los niños. Allá ellos, como digo, allá ellos también van a sufrir, allá van a sufrir todo también. De comida extraño todo, de los guisos de mi mamá, el mole, todo, porque pues, ella sabe que está más bien sabroso. De comida, uno extraña muchas cosas allá, tantas cosas. A veces sí, aquí sí las hay, pero no lo mismo que allá. Oh, no, aquí no se barren los dólares, aquí tiene que trabajar uno, aquí tiene que trabajar para tener de perdido un trabajito y para poder, pero se le sufren los trabajos. También hay trabajos muy pesados que a veces pagan barato, a veces no más se alcanza para la renta. Sí sé, pero poquito, no sé mucho. No he ido a las escuelas porque sí se sí ha querido ir al a veces uno no sé, por a veces que no tiene ni tiempo como los niños. Pero sí se sí ha ido a escuelas de inglés. Hasta hace poquito me mandaron un papel. A veces dan gratis las escuelas.